Hola, mi nombre es Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona y estamos leyendo la Biblia diaria. La lectura de ahora, let me go there. So es enero 22, Génesis 30, 30, capítulo 30, 31. Son dos capítulos ahora, está fácil, pero son largos, so vamos a comenzar. Cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. Entonces le dijo a Jacob: si no me das hijos, me moriré. Jacob se enojó mucho con Raquel y le dijo: yo no soy Dios, el que no te ha dejado tener hijos. En esos tiempos, no tener hijo, y aún en estos tiempos, no tener hijos era como una maldición para ellos. Luego Raquel dijo: toma a mi sierva Bilba como concubina, ten relaciones sexuales con ella y ella dará luz a un hijo para mí. De esa manera podré tener hijos por medio de ella. Entonces Raquel le dio su sierva Bilha a Jacob. Jacob tuvo relaciones con ella. So, aquí vemos otra cosa también, de que la Biblia no dice que esto es bíblico, ¿no? Porque mucha gente dice, especialmente los que creen en la poligamía, que esto es bíblico, ¿no? Y una cosa que tenemos que entender también, que Abraham tenía una, Jacob tenía una opción de decir: no, no haré eso. Pero vemos cómo él siempre sigue haciendo, yo creo que lo que le conviene, ¿no? Porque es fácil hacer lo que le están recomendando, ¿no? Especialmente para un hombre. Pero él tiene el poder de decir: no, no, no voy a hacer eso, tenemos muchos hijos ya, y todo va a conciencia de él, y yo creo que Dios juzga también la conciencia de él. Y vemos cómo esto toma una importancia en como los hijos se crían, porque esto hace que Jacob vea a algunos hijos de menos más que otros. Y vamos a ver en el futuro cómo la consecuencia de ese pecado arruina a los hijos. Bilma quedó embarazada y dio luz a un hijo para Jacob. Raquel dijo: Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esa razón Raquel llamó a su hijo Dan. Bilha, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel dijo: peleé duro para competir con mi hermana y yo le gané. Entonces lo llamó Neftali. Cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos como a su sierva Silpa, y tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob como concubina. Entonces Silpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob, y Lea dijo: tengo suerte, y por eso la llamó Gad. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacob un segundo hijo. Lea le dijo: estoy feliz, ahora las mujeres me llamarán feliz. Entonces la llamó Aser. Durante la cosecha de trigo, Rubén se fue al campo, encontró unas plantas llamadas mandragonas y se las llevó a su mamá, Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea: te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Pero Lea le dijo: tú me quitaste a mi esposo, ahora quieres quitar también las mandragoras de mi hijo. Entonces Raquel dijo: no sé exactamente qué es una mandragora. Quiero ver aquí qué dice. Se consideraba que esa planta era fértil a las mujeres. No sabemos qué planta es, pero eso es lo que significa, era una planta fértil a las mujeres. Y entonces: tú me quitaste a mi esposo, ahora me quieres quitar también las mandrogas de mi hijo. Entonces Raquel dijo: si me das las mandrogas de tu hijo, podrás dormir con Jacob esta noche. Cuando Jacob regresó del campo esa tarde, Lea salió a encontrar con él. Ella le dijo: esta noche tú tendrás relaciones sexuales conmigo, porque por ti pagué por ti con las mandragoras de mi hijo. Entonces Jacob durmió esa noche con Lea. Dios escuchó las oraciones de Lea, quedó embarazada y dio a luz a un quinto hijo, y lo llamó Jacob. Lea dijo: Dios me ha permitido por haberme dado mi sierva a mi esposo. Por esa razón lo llamó Issacar. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a su sexto hijo. Ella dijo: Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad Jacob me va a querer por haberle dado 6 hijos. Entonces lo llamó Zabulón. Después le dio a luz una hija y la llamó Dina. Dios se acordó de Raquel, escuchó sus plegarias y le permitió tener hijos. Raquel quedó embarazada y dio a luz un hijo y después dijo. Antes de eso quiero llegar aquí a lo que significan estos nombres. Dan, que fue el primer hijo, es hebreo. Este nombre es similar a la palabra juzgar o decir. Neftali es hebreo, el nombre quiere decir expresión o peleo. Gar en hebreo quiere decir buena suerte o de buenas. Aser es hebreo también, el nombre es similar a la palabra feliz. Y Isaacar es en hebreo también y significa recompensa o salario. Zabulón es como una palabra que significa honor. Y vamos a seguir leyendo. Dios me ha quitado mi vergüenza. A su hijo le puso de nombre José. Este fue el nombre de José. Y vamos a ver qué significa el nombre. Vamos a seguir leyendo y después cuando lleguemos al final. Ella dijo: ojalá Dios me deje tener otro hijo. Y José significa en hebreo sumar, recoger o reunir. Entonces, cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán: déjame regresar a mi propio hogar, dame mis esposas y mis hijas y me iré y me lo he ganado por trabajar para ti, tú sabes, he trabajado bien. Labán le dijo: si me permites decirlo, he concluido que el Señor me ha bendecido gracias a ti. Dime, ¿cuánto te debo? Debo pagar y eso te pagaré. Jacob respondió: tú sabes lo duro que he trabajado para ti, cómo he cuidado los rebaños. Cuando yo quise llegué, tú tenías muy poco, ahora tienes muchísimo más. Cada vez que yo hice algo para ti, el Señor te bendijo. Ahora es tiempo de que yo me preocupe por mí y mi familia. Labán preguntó: ¿qué tengo que darte? Jacob respondió: no tienes que darme nada. Si haces esto para mí, yo volveré a alimentar y cuidar a tus ovejas. Pero déjame caminar esta noche entre todos tus rebaños. Dame todas tus ovejas, machos, hembras que están machos, manchadas o rayadas, y todos los corderos negros. Ese será mi salario. Después podrás revisar si soy honesto contigo, pues puedes ir a ver a mis rebaños, y si encuentras alguna oveja, macho o hembra que no esté manchado o algún cordero que no sea negro, sabrás que te lo robé. Labán respondió: acepto, que sea como tú dices. Pero ese día Labán escondió todas las ovejas manchadas. Nunca había leído este pedazo aquí. Pero ese día Labán escondió todas las ovejas manchadas, manchos y hembras y todos los corderos negros y le dijo a sus hijos que las cuidaran. Después Labán se llevó a esos animales a 3 días de distancia de Jacob. Jacob se quedó cuidando todos los otros animales que quedaban. Entonces Jacob cortó unas ramas frescas. Entonces Jacob cortó unas ramas frescas de álamo, almendro y castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas. Luego colocó las ramas que había pelado enfrente de los rebaños en el sitio donde iba a tomar agua. Las ovejas se apareaban cuando iban a tomar agua. Cuando las ovejas se apareaban enfrente de las ramas, tenían crías manchadas, rayadas o negras. Entonces Jacob las separó y las puso frente a los animales rayados negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más fuertes del rebaño se apareaban, Jacob les ponía las ramas peladas enfrente de los ojos para que la vieran cuando se apareaban. Pero Jacob no ponía las ramas enfrente de las ovejas más débiles. De esa manera las ovejas fuertes eran de Jacob y las débiles de Labán. Así Jacob se volvió un hombre muy rico, tenía rebaños, esclavos, esclavas, camellos y burros. So, lo que pasa aquí que Jacob le dice a Labán, ¿sabes qué? Dame todas las ovejas manchadas y tú te quedas con las de sólido color, ¿no? Y lo que hace él en ese momento, Labán va y le dice a sus hijos que separe todas las ovejas manchadas y que las sus hijos la están pastoreando. So Jacob tuvo que comenzar desde el principio, y desde el principio comenzó a hacer esto. Ahora, de lo que él dice de las ramas que él las pelaba, yo creo que era pura superstición. Puede que Jacob, aunque no lo dice exactamente el texto, que él escogía a algunas de las ovejas ya que estaban manchadas y nada más les dejaba, les permitía parir, nada más permitía que las ovejas manchadas tuvieran relaciones con las cabras, y por eso es que tenían ovejas, solo ovejas manchadas. Pero no creo que lo que peló las ramas y todo, yo creo que fue su superstición. Quiero ver lo que dice el comentario bien rápido, para ver si exactamente lo que quiere decir. Bueno, no lo pude hallar exactamente. Sí vi un comentario que estaba explicando el tipo de rama que había usado, y que decía que era un almendro que había usado, pero, o un poplar que había usado, pero no dice exactamente por qué lo hizo. Pero yo creo que fue tradición, o bueno, que nosotros no somos no criamos animales, so, tal vez él conocía algo que el animal conocía, algo distinto del animal, ¿no? So, me acuerda una historia de un predicador que fue a Texas a predicar. Entonces su concepto era predicarles a la congregación acerca de las ovejas, y él estaba en una área rural donde habían muchos gente ganadera. Entonces él comenzó a decir las cualidades de las ovejas y todo esto, ¿no? Al final del mensaje se le acercaron unos y le dijeron: óyeme, el mensaje estuvo muy bonito, pero todo lo que dijiste de las ovejas es erróneo. Nosotros, mi padre, mi abuelo, mi abuela, hemos criado ovejas por mucho tiempo y sabemos exactamente cómo ellas reaccionan. Y yo creo que el experto sabe más del que está poniendo el ejemplo, y tal vez él sabía algo más de lo que nosotros sabemos. Lo que sí le puedo decir, que tal vez él pensaba era una superstición que tenía ellos. Es como la superstición que tenemos nosotros, que no tenemos que tirar sal, o que no caminemos debajo de una escalera, o si le barren los pies no se va a casar, o cosas así. Vamos a leer el capítulo 31. Un día Jacob escuchó a los hijos de Labán hablando. Ellos decían: Jacob se apoderó de todo lo que le pertenecía a nuestro papá. Se ha convertido en un hombre muy rico en medio de las cosas, por medio de las cosas de nuestro papá. Luego se dio cuenta de que Labán ya no se portaba con él como antes. Pues eso siempre. Y el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres donde naciste. Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y Lea al campo donde estaban sus rebaños, y le dijo, una cosa bien interesante aquí, Dios siempre le importa la condición donde estamos nosotros. Hay muchas veces que uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Especialmente, digamos, a mí ya me ha pasado que he estado rentando en un lugar y la gente por cierto tiempo cambia su actitud, ¿no? Y uno dice, ¿será tu voluntad, Dios, que yo me mueva de este lugar? Y vemos así aquí cómo Dios le importa donde uno vive, ¿no? Labán ya había cambiado la actitud, y esa era seña que uno ya tiene que moverse de donde está o cambiarlo. Y no estoy hablando de los casados, porque eso es totalmente diferente. Porque usted me va a decir, no, pues ya no me llevo con mi mujer, eso, me voy a divorciar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cosas simples, ¿no? Entonces, he notado que tu papá ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi papá vino a verme. Ustedes saben que yo trabajé con todas mis fuerzas para tu papá, pero él me engañó. Cambió mi salario 10 veces, pero Dios no permitió que me pasase nada malo. Otra de las cosas que dice la palabra, que todo lo que cosechamos, sembramos, ¿no? Y vemos aquí cómo Jacob engañó a su padre y él viene a ser engañado. Y vamos a ver cómo lo vienen engañando y engañando muchas veces, no nada más esta vez. Entonces todos los rebaños que tenían crías manchadas y decía, cambió mi salario 10 veces, Dios no permitió que me pasase nada malo. Si Labán decía, te pagaré con las manchadas, entonces todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decía, te pagaré con las rayadas, entonces todos los rebaños tenían crías rayadas. Por tanto, Dios le ha quitado los animales a su papá y me los ha dado a mí. Una vez tuve un sueño en la época en que los animales se estaban apareando. Vi que las ovejas machos que estaban apareándose estaban rayadas, manchadas y punteadas. Después un ángel del Señor me dijo en el sueño, Jacob, y yo contesté, aquí estoy. Luego él dijo, levanta tus ojos y mira que todas las ovejas machas que están apareando están rayadas, manchadas y punteadas. Yo vi todos los que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú hiciste un altar y donde me hiciste una promesa. Ahora, levántate de aquí y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces Raquel y Lea le respondieron, vuestro papá no tiene nada para darlos cuando se muera. Nos trata como extrañas, nos vendió y ya se gastó lo que recibió por nosotros. Toda la riqueza que Dios le quitó a nuestro papá en realidad nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Entonces haz todo lo que Dios te diga que dijeras. Entonces Jacob se alistó para el viaje y montó a sus mujeres y a sus hijos y a sus camellos. Se llevó todos los animales y las posesiones que había adquirido en Parán Arán y se fue hacia donde vivía su papá Isaac en la tierra de Canaán. En esos días Labán había ido a cortar la lana de sus ovejas y Raquel se robó los dioses de la familia de su papá. Jacob engañó a Labán y al arameo al decirle que se iba y huyó rápido con todo lo que tenía. Cruzando el río Eufrates y viajaron hacia la región montañosa de Gaal. Antes que llegara este capítulo, leí cómo qué significado tenía que Lea había en el comentario que ella había se había apoderado de los dioses. Yo creo que el comentario que ellos hicieron en el capítulo anterior, donde ellos dicen, pues, sabes que hemos trabajado tanto para mi papá, pero no nos ha dado nada. Yo creo que el comentario dice que en esos tiempos los ídolos eran la clave principal de la fortuna de la familia. Ellos le daban los ídolos a ellos. Y si nos acordamos, Lea y Raquel no fueron criados con Abraham y ellos no sabían del Dios de Isaac. So, ellos eran paganos. Entonces, se llevaron los dioses como para protestar, ¿no? Entonces, si no nos quisiste dar lo que nos merecemos, entonces nos vamos a llevar lo que te prospera, ¿no? So, al tercer día le contaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió sus hombres y salió a perseguir a Jacob. Después de 7 días Labán alzó la voz en la región montañosa de Gal. Esa noche Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo, cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. A la mañana siguiente Labán alcanzó a Jacob, quien había montado su campamento en la montaña, y Labán montó también ahí el suyo. En el monte de Galaad, Labán le dijo a Jacob, ¿por qué huiste y me engañaste? Te llevaste a mis hijas como si fueran mujeres capturadas en una guerra. ¿Por qué huiste en secreto? Si me hubieras dicho, te hubiera despedido con alegría, con música de tambores y arpas. No dejaste que les diese un beso de despedida a mis nietos ni nietas. Fuiste tonto al hacer esto. Yo soy capaz de hacerte daño, pero anoche se me apareció el Dios de tu papá en un sueño y me dijo, cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. Yo sé que te Te fuiste porque quieres regresar a la casa de tu papá, pero ¿por qué te robaste los dioses de mi familia? Y eso, vamos a ver cómo. Jacob le respondió: me fui sin decirte nada porque estaba asustado. Pensé que me ibas a quitar a tus hijas. Si encuentras a alguien que tenga tus dioses, sea esa persona morirá aquí en presencia de nuestros parientes. Muéstrame si hay algo que te pertenezca y puedes llevártelo. Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses de Labán. Entonces Labán buscó en la carpa de Jacob, en la de Lea y en las dos siervas, pero no encontró los dioses. Luego se fue para la carpa de Raquel. Raquel había tomado los dioses de las familias y los había escondido en la silla del camello en la que ella estaba sentada. Labán buscó por toda la carpa y no encontró los dioses de su familia. Raquel le dijo al papá: señor mío, no te enoje conmigo si no me levanto ante su presencia, pero que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó, pero no encontró los dioses de la familia. Entonces Jacob se enojó mucho y le dijo: ¿qué crimen cometí? ¿Cuál fue mi pecado para que vinieras a mi persecución? Ya buscaste entre todas mis cosas y no encontraré nada que fuese tuyo. Si encontrase algo, tráelo y ponlo aquí para que muestres a nuestros parientes decidan cuál de los dos tiene la razón. En los 20 años que trabajé para ti, ningún cordero, ninguna cabra recién nacido murió, ni me comí ningún carnero de los rebaños. Cuando un animal salvaje mataba a alguna de tus ovejas, yo la pagaba. Nunca llevé un animal muerto que no repusiera yo mismo. Así me robaban de día o de noche. Yo creo que había una diferencia, porque si era de noche era descuido. De día ya era algo que la gente ya iba por robar. Durante el día y el sol me quitaba la fuerza, y durante la noche el frío no me dejaba dormir. Trabajé 20 años para ti, los primeros 14 los hice por tus dos hijas y los últimos 16 por los rebaños. Tú cambiaste mi salario 10 veces. Si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no hubiese estado conmigo, me habrías echado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo, y anoche te reprendió. Oh, eso sí que todos estamos en ese punto donde hemos sido explotados o hemos explotado algunas veces. Y es importante que Dios ve eso y Dios lo va a recompensar a uno. Labán le dijo a Jacob: estas hijas son mis hijas, estos niños son mis hijos y tus rebaños son mis rebaños. Todo lo que ves es mío. Sin embargo, ¿qué te puedo hacer ahora? ¿Qué te puedo hacer ahora a mis hijas o a los hijos que ellas han tenido? Ven, hagamos un pacto entre tú y yo y que vaya un testigo entre dos. Entonces Jacob se agarró una piedra y la puso ahí para mostrar que se había hecho un pacto. Luego le dijo a sus hombres: recojan piedras. Ellos la recogieron y formaron un montón de piedras. Luego comieron al lado del montón de piedras. Labán llamó a ese lugar Llegar Saduta, y creo que significa palabra aramea que significa el montón que sirve de testigo. Y Jacob lo llamó Galat. Galat, palabra hebrea que significa el montón que sirve de testigo. Son los dos significan. So, una significa aramea y el otra es y otra palabra es griega. No griega, hebrea. Labán dijo: este montón de piedras nos ayudará a recordar nuestro pacto. Esta es la razón por la cual Jacob llamó a este sitio Galat. Después dijo: que el Señor nos vigile el tiempo que estemos separados. Por esa razón, ese sitio también se llama Mizpa. Y quiero ver qué significa Mizpa. Mizpa es el nombre que significa torre de vigilancia. Ok. Ellos la recogieron y formaron un montón, ya le habíamos Mitza. Luego Labán dijo: si les haces daño a mis hijos y si te casas con otras mujeres además de ellas, aún nadie esté vigilando, recuerda que Dios es el testigo entre tú y yo. Mira ese montón de piedras y esa roca que puse entre nosotros. El montón de piedras y esta roca son testigos que nunca cruzaré de aquí hacia mi lado con intención de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que nos juzgue. Entonces Jacob hizo la promesa en nombre del y el temor de su papá Isaac. Después Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e hizo a sus parientes a que se compartieran la comida. Comieron y todos pasaron la noche en la mañana. A la mañana siguiente Labán se levantó muy temprano y le dijo un beso de despedida a sus hijas y nietos. Les dio también su bendición y regresó a casa. So, hasta ahí vamos a terminar. Capítulos bien largos. Sigue el 32, está más largo todavía. Pero hay que tomar en consideración todo lo que pasó Jacob y Isaac, su padre y todos ellos, ¿no? Algunas veces no vemos las consecuencias de las cosas que hacemos hasta mucho tiempo que pasan las cosas. Y por eso es que cuando uno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas buenas que Dios requiere de mí, y uno piensa ver los beneficios automáticamente, ¿no? Y uno ve los beneficios y las consecuencias cuando pasa el tiempo. Y que bendito sea Dios porque nos ha dejado estos ejemplos de lo que puede hacer Dios en la vida de uno, y saber que Dios usa a todo tipo de personas. So, gracias. Si usted no lo ha hecho, por favor mándeme un email. mawministries.com es la website, y mi email es marcos@mawministries.com. Thank you.